dame el sentido de tu salón. Bájame del cielo donde me llevó. Bájame de nuevo, súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de serle fiel. Quítame el deseo de estar con ella. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame esa niña del corazón. Quítame del cuerpo esa sensación. Superior, quítame esa idea de serle fiel.